no puedo negarle mi voz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. En la práctica general de enseñanza de la metodología de la investigación, suele pasar que se enseña un cómo vacío de un qué, y eso genera problemas en los estudiantes a la hora de apropiarse de los contenidos metodológicos. Aprender metodología es aprender a formularle preguntas a la vida cotidiana. Es desplegar una cierta forma de creatividad, una cierta forma de inteligencia, una cierta forma de ingenio para ver qué verdades pueden construirse ahí donde había sensaciones, ahí donde había intuiciones, ahí donde había molestias. Eso implica salir de la mirada del sentido común, preguntar desde otro lugar que no sea el sentido común, preguntarle al sentido común. Y en ese sentido, creo que también la investigación implica una mirada. Lo que se enseña también es a mirar de una manera. Y ese mirar habilita un preguntar de una manera. Salimos todos los días a la calle, vamos a trabajar, nos relacionamos con las personas y vivimos rodeados de escenas que podrían ser miradas desde más cerca. Nos rodean un montón de problemas que a simple vista no se ven. Nos rodean un montón de respuestas que no se manifiestan si no se formula una pregunta que las convoque. Caminamos entre respuestas y quizá lo difícil es encontrar las preguntas a las que esas respuestas responden o no. Catalina suele decir que la realidad es ciega, sorda y muda hasta que uno decide formularle alguna pregunta. La metodología tiene algo que también lo tiene muchas veces la economía. Está llena de palabras técnicas que hacen que parezca que todo lo que se dice en ese terreno es importante. Esas palabras técnicas a veces disfrazan esa energía de curiosidad que nos conduce a investigar. Y así disfrazada a esa curiosidad, convertida en ese vocabulario técnico, dejamos de reconocerla como curiosidad, como energía absorbente. Es que cuando la curiosidad es cooptada y reabsorbida por las reglas de la academia, lo que se genera es la sensación de que no puede investigar cualquiera, sino que puede investigar aquel que está habilitado y legitimado académicamente para poder hacerlo. Eso también genera una distancia entre el supuesto mundo de los expertos investigadores y el mundo de los sujetos que todavía no tienen experiencia en la investigación. Y también hay procedimientos y métodos para delimitar esos mundos. Y esos conocimientos y esos métodos seguramente también son susceptibles de entenderse desde algunos de estos problemas. ¿Quién tiene la autoridad para decir cómo hay que interrogar a la realidad? Es una cuestión de saber y de poder. Los problemas filosóficos que tienen que ver con la existencia y la búsqueda de la verdad, ¿cómo dialogan con los problemas metodológicos que aparecen bajo los rótulos de validez, confiabilidad? ¿Existen métodos de búsqueda de la verdad que no sean los métodos de la ciencia? ¿Usamos métodos para conocer la verdad en nuestra vida cotidiana, por ejemplo? ¿Cómo es el territorio de la investigación? ¿Una pequeña isla en medio del océano? ¿Un gran continente? ¿Un archipiélago? ¿Un par de países en guerra? ¿Un campo de tensiones? ¿Un ajedrez? Hoy conversamos. Dialogamos. Nos encontramos. Con Catalina Weinermann. Veníamos hablando sobre la ciencia, porque también pensábamos que un tema interesante para hablar con vos era la investigación, y eso nos llevó a pensar en la ciencia, y hablábamos de un presupuesto de la ciencia que es que la realidad tiene algún tipo de clave regular a ser conocida, por supuesto, no sé si... Sí. Y a mí se me había ocurrido que la idea de que la ciencia busca, vos decías, torturar a la naturaleza o robarle secretos, es porque a la naturaleza la nombramos en femenino y a la realidad la nombramos en femenino. Entonces nos la imaginamos con cualidades femeninas, o supuestamente femeninas, como muy, muy el misterio, poético. La seducción... Muy poético. Pero es muy poético. Muy poético. Bueno, pero supuestamente eso lo decía Galileo. ¿Qué? Que a la naturaleza hay que torturarla para extraerle sus verdades. Sí. Podés torturarlo, podés preguntarle también. Podés, yo normalmente no la torturo, normalmente le pregunto. ¿Crees que es válida la metáfora de la tortura para hablar de algún tipo de investigación científica? No me gusta. La palabra tortura me produce repulsión. Jamás usaría como metáfora la tortura. Uh-huh. Es una palabra, es un término, es un concepto que me resulta repulsivo. ¿Y qué metáforas te gustan para describir la investigación? Sí, pero depende de quién estés hablando. Si estamos hablando de investigación básica, investigación aplicada, estamos hablando de investigación en ciencias sociales, estamos hablando de investigación en las ciencias de la naturaleza, metáfora, nada, para mí, es cierto que yo muchas veces, vuelvo atrás, es cierto que muchas veces yo utilizo un término que es arrancarle al otro, a la persona que, en el caso de que sean personas quienes son los informantes de lo que yo quiero saber, mi entrevista, cuestionario, lo que fuere, ¿no? En las ciencias sociales. Es cierto que yo, pero lo hago y digo, ¿de quién arranco la información? Pero me doy cuenta que ahora lo voy a repensar, no lo hago con la imagen de forzar al otro a darme algo que el otro no quiere, sino que arranco en el sentido de desentierro en mi imaginación, creo que ahora lo estoy pensando, en mi simbolización, es el arrancar de la tierra. Uno puede decir, está bien, la estoy violentando la tierra cuando le saco los rabanitos, ¿no? Para comer. Pero eso es una manera. La otra es que estoy desenterrando algo que está metido adentro que, ¿no? Sí. Pero yo muchas veces digo, ¿de quién? Cuando yo estoy explicando producción de datos, instrumentos de recolección de datos, y digo, bueno, cuando se trata de recoger datos, obtener datos de otras personas, actores, actrices sociales, mediante entrevistas, cuestionarios, etc., digo, ¿cuáles son mis unidades de medición? ¿Qué diferencio de las unidades de análisis? Las unidades de medición, y digo, ¿de quién arranco el dato? Pero en realidad se podría pensar que la palabra arrancar es violentar, ¿no? Sí. Pero en realidad nunca arrancar también es cosechar, ¿no? Claro, lo pienso como cosechar. En realidad, la imagen que me vino a mi mente fue hace muchos años, yo trabajé en un jardín de infantes, muchos años, es muy especial el jardín de infantes. Es un jardín de infantes de orientación psicoanalítica, cualquier cosa que yo quisiera decir. Había maestras que eran psicoanalistas y había otros como yo que los analizábamos, ¿no? Entonces, entre otras cosas, para que los chicos tuvieran contacto con la naturaleza, hicimos canteros en la terraza. ¿Y qué plantamos? Una de las cosas que he descubierto que crece más rápido son rabanitos. Claro, los chicos chiquititos, que no tienen mucha tolerancia a la gratificación, necesitan ver crecer rápidamente. Y yo vi una cosa que me pareció maravillosa, los chicos que tenían su propio rabanito, que había, cada uno tenía el rabanito que había plantado, y yo los vi, alguna vez alguno, levantando el rabanito por las hojas, mirando, y todavía no estaba bastante crecido, entonces lo volví a poner para que siguiera creciendo. Ahora, yo creo que los rabanitos se comportan con los chicos de otra manera, como los animales, porque con un adulto, si vos, si el adulto tira de las hojas del rabanito, seguro que se seca, pero con los chicos no se secaba, lo volvió a la planta y seguían creciendo. Es, eso es arrancar para mí. Claro, también arrancar aparece con la connotación de arrancar para darle algo al otro también. Si uno no arrancara frutos de la tierra, sí, no existiría la alimentación. Quizá arrancar no siempre tiene una connotación negativa. No, claro, puede no, depende. Cuando se dirige hacia cosas naturales, la intervención de uno desde la investigación, sí, es más fácil visualizar lo que uno va a buscar, ¿no? Sí. Ahora, la investigación social, empírica, sí, en donde también hay acontecimientos, hay cosas fácticas, hay hechos, hay personas que hacen cosas. Sí. No sé, recién hablábamos, bueno, llueve. Cuando llueve es probable que la gente salga con paraguas y los pierda. Y entonces, después de una tormenta, uno va a encontrar paraguas rotos en la calle. Sí. Y si tenés ganas, podés armar el índice de paraguas rotos que van a aparecer según la intensidad de la tormenta, sí, o cosas por el estilo. En esta especie de ecuación de la vida social que uno puede hacer a través de una racionalidad investigativa, finalmente se puede crear uno la ilusión de que todo en la realidad puede ser visto como mecanismos perfectos, predecibles, ordenados, que nos llevan enseguida a la posibilidad de iluminar esa realidad con fórmulas que la expliquen. Uno puede llegar a la ilusión de quién es uno. ¿Uno investigador? Ah, como investigador. Es difícil que la gente hoy en día piense eso, y haya mucha gente que trabaja en ciencia y que piense eso, ¿no? Creo. Yo pienso para mí que he abrazado la racionalidad desde muy temprano. Hoy considero, hace muchos años que considero que lo racional es echar mano de todo lo que se te ocurra con tal de que ver si probar a ver qué sirve. Sea lo así más científico como lo que no tiene base científica, que viene pronto de otro tipo de conocimiento, ¿viste? Ahora, ¿esa racionalidad está en las cosas o está en el investigador que ordena esas cosas? Está en el investigador, no me cabe ninguna duda. Que está en las cosas, eso es otra cosa. Que está en las cosas es otra cosa. Que somos, como siempre digo, ¿viste? Son productos de mente afiebrada de los investigadores, ¿no? La conceptualización, los conceptos no caminan por la calle, las variables no caminan por la calle, son productos de la mente afiebrada de un investigador. Ahora, hay algo que soporta que esas creaciones de las mentes afiebradas, ¿no? Claro, la gran pregunta es por ese algo que soporta, ¿no? Porque sí, algo que hablábamos también con Daniel es que la misma realidad, la misma, entre comillas, realidad, puede responder de manera distinta frente a diferentes preguntas, ¿no? Entonces, ¿seguro? ¿Qué es ese soporte? No, frente a diferentes preguntas, dijiste, no frente a la misma pregunta. O quizás frente a la misma pregunta realizada por distintos investigadores, por ejemplo. Y si está preguntada por diferentes investigadores, ahí las posibilidades son que la pregunta no sea la misma, o que esa realidad, al ser nuevamente preguntada, ya no es la misma realidad. O sea, puede ser que una misma pregunta realizada por el mismo investigador obtenga diferentes respuestas. Seguro. Seguro. En las ciencias sociales. En las rocas, no. No necesariamente. En la geología, no. Pero en las ciencias sociales, absolutamente. Porque por la naturaleza de los actores y las actrices sociales y de los comportamientos sociales, que con solo ser interrogados una vez ya se modifican, y por lo tanto cuando son interrogados de nuevo, eso me escuchaste 100.000 veces, ¿no? Decirlo, las características que tenemos los seres humanos es que nos modificamos en la interacción, aprendemos, envejecemos, cambiamos, somos sensibles a la presión social, te dije, aprendemos, nos cansamos, queremos dar una buena imagen de nosotros mismos antes que ser leales a la regla de la veracidad científica, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que, no es que por supuesto, lo digo por supuesto como si estuviera establecido. Eso es como yo creo que son las cosas, creo que además son así. Cuando preguntas la misma pregunta a la misma, al mismo interlocutor e interlocutora, en dos ocasiones puedes tener respuestas diferentes, pues no radicalmente diferentes, pero también puedes encontrar radicalmente diferentes. Pero algo diferente sí, porque le trajiste a la conciencia al otro pensamiento sobre algo que antes no lo había pensado, y que entonces ese otro en ese momento, segundo momento, es otra persona, no es totalmente otra persona, pero es algo diferente del primer momento. Entonces sí, un investigador puede, digamos, además tengo evidencias de alguna investigación, algunas de las primeras que yo hice en mi vida, preguntamos una serie de cuestiones a una cantidad de gente, que se respondían por sí o por no. Y cuando preguntábamos por qué sí o por qué no, es decir, que le pedimos que hicieran explícito el sí, el marco de referencia en que apoyaban el sí y el no, más o menos un cuarto, un 30% de personas cambiaron del sí al no. En la segunda vuelta, era la misma entrevista. Era la misma entrevista, ¿no? Así que, digamos, yo estoy absolutamente convencida. Eso es así, además, tengo explicaciones que vienen desde el mundo de la psicología social para entender por qué eso es así. No es que la gente es errática, así, inconsistente, gelatinosa, ¿no? Una película clásica sobre un juicio en el que el jurado delibera si van a declarar culpable o inocente al acusado de un crimen. Sí. Y primero todos lo quieren declarar culpable y finalmente terminan absorbiéndolo. Durante la película discuten. Creo que eran los 12 del patíbulo. Doce para el patíbulo. Sí, o 12 hombres en pugna. Hay uno de 12 hombres en pugna y otro 12 para un patíbulo. Algo así. Sí. Como digo, trabajar el tema, discutirlo, volver a pensarlo, ayudar a la persona a pensarlo, le hace reconsiderar su posición. Pero lo que vos ibas a buscar era la posición que tenía la persona después de que vos la hicieras pensar, o la posición que tenía antes de que la hicieras pensar. Yo, la primera es la que vale. Pero uno dice, la primera es la que vale, pero a veces no, en general no damos una segunda oportunidad. Es decir, cuando hacemos investigación social, cuando hacemos con poco tiempo, con una población muy grande, lo cual quiere decir muy costoso en tiempo, dinero, energía, etcétera, normalmente indagás, si se trata de personas a las personas, indagás una vez, no le das posibilidades de una segunda o una tercera, y te quedás con la primera. Ahora, en general, digamos, si yo digo, en ese ejemplo que di recién, del que a mí me ocurrió una investigación, cambió un 25, un 30%, bueno, quiere decir que el 70-75% se mantuvo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que si yo tomo eso, habría que reiterarlo para ver si eso se sigue dando. Pero en ese caso, digo, bueno, 70% me acerqué bastante. Bueno, eso pensando en la cuestión en términos de la pregunta que uno hace y de cómo reacciona a la pregunta y las variaciones que pueden suceder ahí, ¿no? Si estamos hablando de la puntería, sí, de investigación. Pero si Ángela y yo nos ponemos de acuerdo para hacer una investigación exactamente con el mismo objetivo general y los mismos objetivos específicos, y decimos, nos encontramos dentro de un año a ver cómo nos fue a cada uno, suponiendo que se pueda hacer en un año, y cada uno lee libros diferentes para fundamentar, para tomar decisiones, si nos paramos en lugares teóricos diferentes, eso también podría ser una razón por la cual... Seguro. Mirás, vas a ver cosas diferentes. Vas a ver cosas diferentes, sin ninguna duda. Si la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, hecha de manera diferente, puede arrojar resultados diferentes, Pero es la misma pregunta, si vos la mirás desde perspectivas diferentes, ¿es la misma pregunta o es otra? Podemos tomar algún ejemplo. Por ejemplo, ayer una estudiante de maestría quiere hacer su tesis sobre cómo han llegado a convertirse en tales, cómo perciben que han llegado a convertirse en tales docentes muy prestigiados y considerados buenos docentes por sus colegas y con un autoconcepto de buen docente. Entonces quiere rastrear la biografía de estos buenos docentes para que ellos cuenten y personas que los conocieron cuenten cómo llegaron a convertirse en esos buenos docentes. Esa es una pregunta bastante nítida que obviamente depende a quién vayas a preguntarle, puede traer distintas respuestas. Y se me ocurre como un ejemplo de que si se propusiera esta pregunta, es el tipo de investigación que podría llevar a lugares muy diferentes, dependiendo de donde uno se pare teóricamente. Es una especie de biografía, autobiografía. Estás preguntándole a esa persona cómo cree esa persona, que sí se considera, y que es considerado por los demás como un buen docente, una buena docente, le estás preguntando cómo llegó a eso que esa persona cree que es, a esa persona, no a los de alrededor. Y además esto se contrastaría con el punto de vista de otras personas que lo vieron convertirse en, por ejemplo, familiares cercanos, colegas. Pero pueden apuntar, digamos, si todos están de acuerdo en que es un buen docente, primera cuestión, están todos de acuerdo en que sí mismo y los demás que lo conocen están de acuerdo en que es un buen docente o una buena docente, primera cuestión. Si sí, cada cual puede poner, se supone que va a haber un núcleo común, porque en la medida en que participan del significado de ser buen docente, participan de, comparten referentes comunes. ¿Qué es ser un buen docente? Va a haber algo, va a haber algún núcleo común seguramente en cómo llegó a ser buen docente, y cada uno pondrá además su mirada particular, uno sobre qué bueno le ocurre que tenía. Su mamá era no sé qué, su abuelito era no sé qué, o se quedó huerfanito y tuvo que circunstancias de la vida, o tuvo modelos en la escuela que, digamos, cada uno puede poner el acento adicional, pero se me ocurre que va a haber algún núcleo compartido acerca de cómo se convirtió en buen docente. Si comparten el significado de ser buen docente, si comparten que esa persona se lo merece, que se diga que es un buen docente, ¿no? Se supone. Pero cada cual, pienso yo, con sus propias pinceladas. La pregunta que a mí me surge ahí es si una misma pregunta, depende del recorrido que uno haga, obtiene diferentes respuestas. Sí. Mi pregunta es, si en todos los casos podemos decir que se produjo conocimiento sobre la realidad. Pero yo te dije un núcleo común y eso lo estás evadiendo. No, estoy volviendo a la pregunta anterior. Sí, entiendo ahí que en el ejemplo que dio Dani, ser buen docente actuaría como núcleo común, ¿no? Sí. De alguna manera, si como se define. Como núcleo común, y eso es una, y que además el recorrido para llegar ahí, a ese núcleo común, también creo que va a haber algo compartido, va a haber círculos que se intersectan y va a haber alguna intersección que va a ser común. Claro. ¿Sí? Digo, para mí mi pregunta era, volviendo a la discusión anterior, sí, sobre una realidad que responde diferente ante estrategias de preguntas diferentes, sí, ¿no? Sí. Si en todos los casos hablamos de que hay producción de conocimiento sobre la realidad, cuando una misma realidad, una misma, otra vez, entre comillas, ¿no? Porque ese soporte es lo que está ahí medio misterioso, de alguna manera. Esas diferentes respuestas de la realidad ante las preguntas, si son siempre producción de conocimientos sobre la realidad, ¿puede haber conocimientos diferentes sobre la realidad? ¿Cómo hacen para convivir esos diferentes conocimientos? O si hay formas de decir, bueno, este conocimiento es mejor que este. No, yo estás poniendo juntas varias preguntas. A ver. Una creo que es, me estás preguntando, creo, si la realidad existe o no, independientemente de uno. Yo personalmente creo que sí. Uh-huh. Esa es una pregunta que creo que estás haciendo. La otra, dijiste recién, la última cosa que dijiste es... Si podemos cotejar si hay conocimientos mejores de la realidad que otros. Es otra cuestión. Digamos, una es la validez del conocimiento. No, una es una cuestión de existe o no existe la realidad, es cognoscible o no es cognoscible. La otra es a partir de que, en mi caso yo creo que la realidad existe, que es susceptible de conocimiento, lo que no quiere decir que es susceptible de conocimiento perfecto, inmejorable, coincidente, etcétera, etcétera, por todos. Si hay conocimiento mejor o peor, quiere decir más adecuado que describa mejor la realidad o no. Sí, no me cabe ninguna duda. En el caso de las ciencias exactas y naturales, es claro, hay experimentos cruciales que dilucidan si una descripción de la realidad es más adecuada a la realidad que otra. En el campo de las ciencias sociales es mucho más difícil porque depende del marco conceptual de que partas. Ahora, hay cosas que son cosas que son cosas, que es trabajo bien hecho, trabajo mal hecho. Una cosa es que desde qué marco teórico, la otra es saberse el oficio o no saberse el oficio. Si yo voy y cargo los dados, y en lugar de ir a conocer la realidad, lo que hago es hacerle hablar a la realidad con las palabras que yo quiero que diga, soy una mala investigadora, mala artesana, mala profesional, y seguro que lo que voy a producir es algo que va a ser en relación a un trabajo bien hecho, conocimiento malo. Es decir, no va a ser conocimiento, va a aparecer como conocimiento, pero si me estás hablando de calidades, tengo que diferenciar. Una cosa es absolutamente aceptable, que es que por las diferencias que obtenés de las perspectivas conceptuales del que mirás. La otra es las diferencias producto de la capacidad de investigación, es decir, la buena investigación y la mala investigación, buena y mala en el sentido estricto del conocimiento de las herramientas y de los instrumentos para obtener respuesta a la realidad. Se trata entonces del investigar, del cómo investigar, del buen investigar. Vos debes ser una de las personas que yo conozco que más investigaciones deben haber visto, analizado, criticado. Ciencias sociales, acá, sí. Y posiblemente no solo de las que yo conozco. Sí. Entonces, me parece una pregunta interesante para que vos contestes, es de todas las investigaciones que solés ver, que son muchas, dentro de las que están bien hechas, dentro de las que no hay un problema de mal ejercicio, ¿cuáles son las que te conmueven, te generan una sensación de buena prosecución en lo que una investigación se supone que tiene que hacer? O sea, ¿qué tienen esas investigaciones que a vos te gustan y las tomas como ejemplo, las contás, las destacás? No son muchas. Primero empecemos por ahí. No son muchas. Hay varios aspectos, sin pensar en el orden. Una es la relevancia del tema, que temas que para mí sean relevantes, que no sean temas como la uña, lo que yo llamo temas como la uña del dedo chiquito del pie izquierdo, ¿sí? Que tengan alguna densidad. Y por densidad no estoy hablando ni de micro, ni de macro, ni de quanti, ni de quali. Estoy pensando en que tengan alguna densidad, es otra cosa, es una posibilidad de trascendencia social. Por ese lado. La otra cosa es que tengan una buena factura. Primero es la calidad, lo que para mí es la relevancia del tema. Hay investigaciones y esto, ¿para qué? Para cada cual, ¿no es cierto? Es un sistema de valores que cada cual tiene. Y el mío no es mejor que otros. Estoy hablando de mí, básicamente, lo que a mí me parece interesante. La otra cosa es la calidad con que está hecho, la calidad desde el punto de vista metodológico con que está hecho. La otra cosa es la seriedad con que está hecho, pero eso me pasa en cualquier obra, en una obra de teatro bien puesta, como por ejemplo Sonata Otoñal, ahora Soñato Toñal, puesta por Cristina Vanegas. Y cuando uno ve seriedad, densidad, no hecho porque sí. La otra cosa es la coherencia entre el abordaje conceptual y las preguntas y el diseño, esa armonía que lo podemos ver en la arquitectura, ¿no? Cuando es un espacio modelado de manera armónica, hay una coherencia en todo, ¿no? Hay muchos elementos estéticos en mi evaluación de una calidad de investigación, ¿no? Estéticos en el sentido de una armonía entre objetivos, marco teórico, vos ves ahí hay belleza, hay como buena forma, hay una cosa que se cierra, que no está despiolada, que quedan piolines sueltos, ¿no? Es algo que está pensado, que es orgánico, ¿no? A veces hablaste de la investigación como artesanía, ¿no? Sí. Y ahora también estás hablando un poco de la investigación como arte. Es que van juntas. Mm. La investigación tiene un gran contenido de creatividad, de creación. Y eso comparte totalmente aspectos con la creación artística, la plástica, la literatura, la música. Y hay unidades de densidad artística en la ciencia, como lo hay en la plástica, en la literatura, en la música. A mi gusto. Tenés que tener el oído entrenado para escucharla. Yo alguna vez te escuché es decir que querías escuchar la música, la melodía de que yo quiero que las entrenen en escuchar la melodía, digamos, cuando vos ves una investigación, ves un objetivo de investigación, lees un objetivo de investigación, tenés que educar el oído para darte cuenta a qué diseño le corresponde, y eso es una cuestión como escuchar la melodía. Si vos decís, yo quiero saber cuál es la incidencia de tal cosa sobre tal cosa, la melodía, la incidencia te tiene que llevar inmediatamente, te lleva inmediatamente a pensar, yo tengo que comparar. Yo tengo que comparar algo con algo. ¿No? Pero, dejás escuchar la melodía del discurso. Cuando ya se te convierte en una melodía, que es como subir las escaleras, no estás pensando si pones el pie delante y levantás, sino que ya lo tenés incorporado, y a eso es escuchar la melodía, es hacer lo tuyo. Entonces hay palabras, hay términos que te remiten inmediatamente a cómo lo voy a abordar. Cualquiera sea la cuestión de que se trate, pueden ser diferentes temas, pero yo estoy diciendo incidencia, cómo incide, cómo, qué efecto tiene, y ya está. Cómo es, y ya está, ya sabes que estás describiendo, en otro caso que estás mirando si hay relaciones, y eso te lleva a un diseño. Sí, porque la melodía tiene lógica, y tiene estética. Claro. Tiene proporción. Claro, coherencia. Claro. Ahí viene la metáfora que estábamos buscando. Claro, sí. Claro, yo creo que muchas veces viene a mi cabeza cuando hablamos de estas cosas, esta imagen. Yo tenía, porque se murió desgraciadamente un cuñado, un artista estupendo, escultor, que tuvo la mala idea de morirse hace 3 años, que era absolutamente estupendo. Él había hecho un grupo escultórico en una plaza en los alrededores de París. Enorme, una pachamama en mármol. El mármol de Carrara. Gigante. Y yo le pregunté, porque yo sabía que en Carrara hay talleres de escultura en mármol. Y a dónde manda, por ejemplo, Botero manda en escala chiquitita su diseño para que se lo ejecuten. Y le pregunté, ¿vos Yo lo había escuchado alguna vez, no sé. Vos trajiste los mármoles, lo encargaste allí, que si no, no, no, yo trabajé, yo soy los mármoles, porque yo estoy trabajando y estoy con el escopo y el martillo y me encuentro con una veta en la piedra y tengo que tomar decisiones. Si sigo para acá o sigo para allí, yo no puedo encargarlo. Bueno, en la investigación pasa lo mismo. Ahora, esto no tiene nada que ver con la academia hoy, lo que estoy diciendo. Esto ¿por qué? Tiene... A ver, ¿en qué sentido? Porque la academia hoy borra la curiosidad. Borra la curiosidad y lo que premia es el citation index, el número de publicaciones en ciertos órganos de publicación y nada más. Y no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Y vos pensás que esas reglas duras de premiar la hiperpublicación alcanzan para matar la curiosidad de los investigadores? Sí, totalmente, totalmente. Anda a cualquier congreso y mira a la gente como la... En el de Córdoba, en el de Córdoba, yo estuve sentada en una mesa a donde vino una criatura, becaria con ICET, por supuesto, corriendo y pidió permiso a la mesa, interrumpiendo, para que cambiara el orden de presentación. Y ella era quinta, quería ser segunda, porque tenía otra caquita que entregar en otra mesa, donde iba a ser quinta en vez de segunda, y al mismo día y coincidía. Y entonces la gente de la mesa le dijo que sí, que como no, aplaudiendo que la criatura había hecho dos caquitas, con lo cual iba a tener dos entradas en su informe próximo al CONICET de la que había producido durante ese tiempo. Entonces la dejaron pasar y entonces ella, sentada en el borde de una silla, leyó su caquita y luego agarró, se levantó de la silla con sus papeles para irse. Yo, que soy la hincha, ¿no?, le dije, ¿te vas? Y las de la mesa dijeron, sí, porque se tiene que ir aplaudiendo que la chica es muy productiva. Dicen, no, porque normalmente los congresos tienen un sentido de intercambiar ideas y yo tengo unas cuantas preguntas para hacerte, pero evidentemente no puedo. Ah, entonces la gente de la mesa dijo, bueno, no, que se quede 2 minutos, y yo dije, a mí no me cansa, ¿no? Y la chica se sentó y se quedó 1 minuto, yo no le hice, pues, se levantó y se fue con su caquita, la que había presentado, más la otra que iba a presentar en otro lugar. El sistema está armado para hacer eso. Es como que se pasa de la artesanía a la producción en masa. La producción en serie, claro. Y además no importa la calidad, no importa el contenido. Lo que importa es la cantidad de lo que haces. Claro, sí, el paper baratija. El salame, que es el paper que se corta en salame, tajadas, ¿no? Digamos, vos antes tenías un escrito de 30 páginas, 35 páginas. Lo cortás en 3, tenés 3 de 12 o de 15, entre 12, algunos 12, algunos 15, y tenés 3 artículos, 3 trabajos publicados. ¿Eso tiene algo que ver con la curiosidad? ¿Tiene algo que ver con la artesanía? ¿Tiene algo que ver con que te encontraste con la beta y tuviste que tomar decisiones? ¡Nada! Absolutamente, estoy totalmente convencida de que te mata la curiosidad. ¿Y qué pensás que tendría que pasar en el mundo académico contemporáneo para que se pueda estimular este espíritu investigativo? Bueno, lo que yo hago es decir estas cosas, todo lo que se puede hacer, insisto. Pero ir contra el sistema está así. Cada vez hay más, escucho más gente, sobre todo en Inglaterra, los ingleses, que son algunos ingleses reflexivos. Es donde más escuché cosas así, gente que piensa también de esta manera, ¿no? Igual que están dentro del sistema, pero se mantienen dentro del sistema, pero con una mirada crítica, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Parar el mundo. No sé, me quiero bajar, como decía Mafalda. Parar el mundo que me quiero bajar, que decía Mafalda, efectivamente. Digamos, yo donde puedo lo digo. Donde puedo lo digo. Yo con mis estudiantes lo hago, pero no los convierto en, a ver, en outsiders. Les digo, este es el sistema, esto es lo que se hace, pero no, esto no es lo que habría que hacer. Hay que tomarse el tiempo. Ustedes leyeron Sénet y el artesano. El tiempo es una variable absolutamente fundamental. El rescate de la artesanía es absolutamente fundamental. Sénet lo puede decir y vende sus libros. Ahí tenemos un caso, ¿no? Y a mucha gente le gusta y mucha gente lo cita. Conseguí un subsidio para tal cosa. ¿Y qué vas a hacer? Conseguí un subsidio. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pienso 2 libros y 3 artículos. Sí, pero ¿sobre qué? Esto lo escucho todos los días. Todos los días, ¿no? Lo escucho con frecuencia. Pero curiosidad, anda a buscar, anda a encontrarla. En los talleres de tesis, en las carreras de posgrado en las que los investigadores se convierten en investigadores, uno podría pensar que hay cosas que pueden hacerse para que, además de aprender las reglas que tienen que aprender para ser buenos investigadores, lo hagan resguardando ese espíritu curioso. Sí. Escúchame, vos sabés que yo dicto continuamente talleres de tesis. El que estoy dictando ahora de doctorado, mi tarea, aparte de cómo se hacen las cosas, pero la tarea es abrir el pensamiento y abrir los ojos. Por ejemplo, tengo un estudiante que es inteligente, este y lo otro, que él se plantea la pregunta, por ejemplo, ¿por qué entra poca gente en ingeniería y se reciben pocos ingenieros? Y quiere resolver esa pregunta. Y yo digo, hay que abrir, y hay que abrir, y hay que abrir, y hay que abrir. ¿Por qué ingenieros? ¿Por qué esto? ¿Por qué no biólogos? ¿Por qué no filósofos? Dejemos de lado la filosofía, ¿no? Pero digamos de las ciencias, ¿no? ¿Por qué ingeniería? ¿Por qué no biología? ¿Por qué no industria de los materiales? ¿Por qué no? Y además, ¿para qué? ¿Para qué diseño de, para qué proyecto de país? ¿Para qué proyecto de economía de país? ¿Para qué proyecto de desarrollo? Y, ¿no? Si no estás contestando, es una pregunta absolutamente técnica que mira a un agujerito chiquitito. La tarea que yo me doy es abrir la cabeza, abrir la mirada. No cambies el tema, está bien, vos te interesa eso. Pero ¿cuál es la principal observación crítica que se le suele hacer a los tesistas respecto de sus primeros planteos de proyectos? Que son enormes. Claro. Bueno, pero ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que yo digo? Lo que yo digo es, de entrada tenés que abrir y después tenés que cerrar. No podés seguir abriendo. Tenés que abrir hasta un punto. Confundirte en el universo. Perderte. Sentir que no te encontrás. Y saber, con ayuda de alguien, de que después tenés que ir cerrando. Pero una cosa es querer estudiar el mundo y sus contornos, como digo yo. Otra cosa es querer estudiar algo que es un recorte, pero ese recorte no mirarlo desde el recorte mismo, sino inserto en un mundo mayor. Esas son dos cosas distintas. Una es querer saber todo sobre todo. La otra es querer saber algo que es sensato y susceptible de ser sabido, pero no mirarlo desde la cosa chiquitita y del agujerito, sino mirarlo desde una perspectiva más grande. Porque si no, la respuesta que vas a tener va a ser trivial. Otra cosa es la respuesta que puedes tener si ves esa cosa chiquitita mirada en grande. Son dos cosas distintas. ¿Y qué encontrás en en los estudiantes cuando planteas esto? ¿Lo sienten como algo disruptivo? ¿Se sienten cómodos? Depende. Hay algunos que pescan la cosa, pero que ya llevan adentro los genes en algún lugar, en su propia historia, la posibilidad de hacerlo, pero no tuvieron la posibilidad de que alguien los pusiera en situación de abrirse a eso. A ver cómo te digo, digamos, es como tener la capacidad de tener magnetismo, pero no estar en un campo magnético. Si vos tenés la capacidad de tener magnetismo, pero no estás en un campo magnético, no te das cuenta de que tenés esa capacidad. Hay algunos que sí, que lo tienen metido. Hay otros que están, el callo se les hizo, se les exprimió, se les achicó la cabeza, viste, como los pies de las chinas, y ya les quedó así, y te necesitas un abrelatas. Ahora, a veces lo conseguís hasta un punto y otras veces no. Ya está la academia ahí. En este caso no es la academia, en este caso que estoy pensando no es la academia, es la profesión. Mm. Es alguien que trabaja en un organismo internacional donde tienen que diseñar políticas y chingui, chingui, chingui, ¿no? Cuadradito, cuadradito. No es la academia. Justamente lo que quiero es que se piense como en la academia de antes. Bien, claro. La academia de antes, que existe, a pesar que no abunda. Si la, no tengo que decir, la universidad se ha mercantilizado, se ha convertido, se maneja con las reglas de mercado. Sí, con los tiempos también de mercado, ¿no? Con los tiempos y los premios. Mm. Hay que cortar el salame en rodajas finas. Mm. En rodajas finas para que sean más. Claro. Y el tiempo es una variable absolutamente central. Pero tiene una centralidad absolutamente impresionante. Porque pensar bien, profundamente, lleva tiempo. Si no tenés el tiempo, no tenés las condiciones para que aparezca la capacidad magnética. No tenés el campo dado para que eso aparezca. Es así. Es así, así, así. Estaba pensando desde hace no mucho, tenía una alumna sentada acá, que ven, viste, no, de maestría, y me decía, no hay vuelta, no hay vuelta, no hay vuelta, no. Y ya venía hace meses que no había vuelta, que no había plataforma, cuando vas a entrar, es que no hay una plataforma de capacidad de pensamiento y no sé qué. Y empezamos a charlar, estuvimos charlando 2 horas y media, algo así, hablando primero de otras cosas, es del interior, y cómo viniste, y tu familia, y no sé qué, no sé qué. Y al cabo de una hora volvimos a hablar de cuestiones de trabajo, y se produjo una cosa de mágica, que no tiene por qué darse siempre. Mágica es una manera de decir. Ella fue hablando, y de repente dijo, lo que pasa es que yo estoy mirando este tema desde la perspectiva sociológica. Yo no estoy familiarizado con la perspectiva sociológica. Yo vengo desde la educación. Yo tengo una mirada más desde la didáctica. Y me siento que estoy patinando. Porque estoy, viste, tocando un instrumento que no conozco. Y yo lo miré y dije, ¿cómo lo mirarías desde la didáctica? El mismo tema. Y empezó, viste, a como a florecer. Pero como una plantita de esas que viste que, ¿viste esas plantitas que vienen comprimidas, le echas agua y shit? Y escúchame, pero si no hubiera habido las 2 horas y media, ya hacía mucho tiempo que veníamos en las reuniones de grupo, en las que tenemos 3 horas para suponete 5 personas, y viste, siempre a los piques. A los piques es una manera, digamos, hay gente que con media hora le alcanza, hay gente que no que necesita mucho más de media hora. Ella necesitaba cocinar internamente la cuestión y se fue dando cuenta en esta larga charla. El tiempo es central. Como, ¿estás de acuerdo? Como lo del doctor Massa, que decía que su método era el de la fuerza del culo en la silla, el ojo en el microscopio, y de esa manera él veía en el portaobjetos cosas que los demás investigadores es no así, veían. Es así. Lo llamaba eso, el método isquioglúteo. Claro, pero eso si no te distraes o te quedas dormido, porque vos te podés quedar sentado y nada, y no pasa nada. Te podés quedar sentado de manera pasiva. Es sentado, culo en silla, en actitud activa, claro, esa es una cuestión. No, pero además el interlocutor está en esa situación que vos describías, ¿no? También el tiempo, pero el tiempo empleado en conversar con otro que te ayude a pensar. Claro, que te ayude a pensar. Porque, ¿qué es lo que? Yo siempre digo que la tarea del taller de tesis es la tarea de partera, porque no hay parteros, de partera, es decir, de ir tirando el piolincito. No le estás poniendo nada adentro, estás ayudando a que salga. Pero lo que estás haciendo es ayudar a que salga algo que está adentro. Y que salga y ayudarlo a que salga más o menos peinado, prolijo, digamos, sale como sale, pero ayudarse a que, primero que salga y después a limpiarlo más o menos. Pero es eso, tiene que estar allí adentro. Ahora vuelvo a pensar en el rabanito, pero desde otro lugar. Sí, ¿no? A ver. Como ayudar al rabanito a que, como que aparece esta idea del cultivo, ¿ah?, desde un lugar mucho menos violento del que empezamos pensándolo, ¿no? Claro. Empezamos con la tortura también. Claro, con la tortura, y ahora, torturarse. Y llegamos al parto, al ayudar a salir. Parto, ¿qué para? Claro, ayudar a salir. Está bueno. Ayudar a salir es algo que tiene que estar adentro. Si no está adentro, y no es cuestión de decirle al otro qué, ¿no? Ahora, modos y modos, porque yo estoy pensando, cuando vos pensás en las ciencias duras, mal llamadas duras, el modo de producción de la investigación, de la tesis, cuando te estás formando, es muy diferente en las ciencias sociales, porque, que además a mí me parece bien lo que hacen, ¿no? Pues son muy diferentes, pero, vos sabés, trabajan en equipos, en laboratorio, no sé si sabes, trabajan en equipos, en laboratorio, en los estudiantes de doctorado, trabajan en sus temas de tesis, ¿en qué temas? Provistos por el jefe del laboratorio que ha identificado una cantidad de temas que viene trabajando hace 10, 15, 20 años por conocer y los distribuye entre sus tesistas. Entonces ahí, viste, sacar el piolincito y no sé qué, parece que no. Claro, sí, de todas claro. maneras, les da un tema, pero después ellos tienen que trabajarlo. Sí. No, también está ahí el piolincito, también está el piolincito. Es más fácil, está más, hay un implante, en todo caso, hay más fertilización asistida, claro. digamos, ¿no? Que son como retoños, ¿no? Más que embarazos espontáneos, biológicos, naturales, ¿no? ¿Qué se me había ocurrido? Es más implantado. Pero también ahí hay procreación.